10 de la mañana, 36 minutos. Y cada vez que hablamos de extractivismo, cada vez que hablamos de fumigaciones, cada vez que lo hacemos, tenemos que hacer el ejercicio de pensar cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Y tenemos un ejemplo que será el tema central de hoy aquí en La Mar en Coche, que tiene que ver con las fumigaciones y la distancia en la que ocurren estas fumigaciones de las poblaciones. Hay un proyecto en la provincia de Buenos Aires que ya cuenta con media sanción en el Senado bonaerense que reduce las distancias de uso de agroquímicos respecto a las casas habitadas. ¿Qué significa esto? Que la normativa actual prohíbe que un avión fumigador pueda trabajar a menos de 2 kilómetros de donde termina la zona urbana, pero esta nueva ley, que como decíamos ya tiene media sanción en el Senado, le permite a estos aviones acercarse hasta una distancia de 500 metros por arriba de un barrio o cerca de una escuela. Esto tiene un antecedente más que polémico con las madres de Ituzaingó, del barrio anexo allí en Córdoba, que han logrado justamente que se ponga un freno a esa distancia después de padecer las consecuencias de la fumigación sobre sus cabezas. Estamos ya en comunicación con Gabriel Arizna Barreta, ingeniero agrónomo, productor agroecológico y docente de la Escuela Agropecuaria de Cazón en Saladillo, provincia de Buenos Aires, integrante también del grupo socioambiental Ecos de Saladillo, que junto a otras organizaciones está movilizando para que esta ley no sea aprobada. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. Aquí Diego te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gabriel, contanos qué diferencias puntuales hay entre este proyecto de ley y la normativa que actualmente rige. Bueno, un poco lo adelantaste vos, pero básicamente este proyecto de ley es absolutamente regresivo, o sea que todas las distancias que pone son mucho menores que la ley que hoy tenemos en Provincia de Buenos Aires. Una es la que vos comentabas, de la pulverización aérea, que pretende posibilitar que un avión pueda pulverizar a solo 500 metros de un barrio, por ejemplo, o a 50 metros, por ejemplo, de un curso de agua. Y la otra es que avanza sobre el ordenamiento territorial, que hoy por hoy es competencia de los municipios. Ustedes saben que la movilización de los vecinos, como consecuencia de los efectos que causa el modelo del agronegocio con la alta carga de agrotóxicos, han logrado distintas ordenanzas que han permitido alejar las pulverizaciones terrestres también de donde terminaban las zonas urbanas. Bueno, este nuevo proyecto de ley pretende que, ellos dicen, hay que ordenar el territorio. Para ellos es un gran desorden que la gente se movilice y logre estas ordenanzas, entonces quieren uniformar todo y ponen para pulverizaciones terrestres realmente distancias increíbles, como por ejemplo 10 metros, se podría pulverizar en forma terrestre a solo 10 metros donde termina la zona urbana, con glifosato, por ejemplo, o a 10 metros de una escuela, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que ya han comprobado, digamos, del impacto que esto está teniendo en la vida cotidiana? Perdóname, te escucho medio bajito, no te escuché recién. No, te preguntaba cuáles son los efectos ya comprobados justamente de las fumigaciones en esa zona. Bueno, hay realmente Argentina, debido a la enorme cantidad de químicos que se utilizan, estamos hablando de casi 400 millones de litros de agrotóxicos por año que se usan en el país. Un poco se ha hecho como especialista, ¿no?, en los efectos de estos productos químicos. Entonces, por suerte han surgido el grupo de médicos de Pueblos Fumigados, que tienen muchísimos trabajos y relevamientos. Ellos hacen directamente campamentos sanitarios donde van con los médicos que están por recibirse, o sea, los futuros médicos en el último año, tienen que hacer este campamento y hacen relevamientos. Y bueno, como vos comentabas, el barrio Ituzaingó es un caso emblemático donde se ha demostrado que en la medida que las poblaciones estaban cerca de los cultivos de soja había mayor cantidad de enfermedades crónicas como el cáncer, pero esto se repite en casi todos los, yo diría que en todos los campamentos sanitarios que hacen, ¿no? El tema del cáncer aparece permanentemente, el tema de enfermedades respiratorias, el hipotiroidismo, es decir, alergias, un montón de, esto es importante aclararlo porque es donde es uno de los graves problemas que hoy hay y lo que más se discute. Los agrotóxicos se los clasifica, digamos, en cuatro bandas, desde la roja, que es la más peligrosa supuestamente, hasta la verde, pero solamente teniendo en cuenta los daños agudos, no los crónicos. Y ahí está el problema, es decir, vos podés tener un producto banda verde, que supuestamente es el menos tóxico, pero eso no significa que a lo largo de los años, pequeñas dosis de ese producto que llegan a través del aire, del agua, que llegan a través de los alimentos, terminen en una enfermedad de tipo crónica, ¿no? Y esto es lo que están viendo los médicos, es lo que vio Carrasco, que fue perseguido por eso, y todos los, digamos, los informes que muestran los médicos de pueblos fumigados van en ese sentido, en enfermedades de tipo crónicas. Uh-huh. Aquí hay un tema también que es un fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires, ¿no? En el año 2012, que prohíbe fumigar a menos de 1,000 metros de las viviendas. ¿Esto no debería ponerle un freno a cualquier proyecto que esté tratando de que las fumigaciones ocurran más cerca de las zonas urbanas? Sí, eso debería ponerle un freno. Eso es lo que dicen los abogados ambientalistas, que esta ley es claramente anticonstitucional. Ellos están avanzando en ese sentido para declararla anticonstitucional, justamente basándose, por ejemplo, en esto que vos estás planteando, que es verdad. La Corte Suprema sentó jurisprudencia poniendo esos 1,000 metros, y además en que la ley, esta nueva, este proyecto de ley con media sanción en el Senado, avanza sobre derechos adquiridos de la población, como las que yo te estoy nombrando de las ordenanzas, o incluso la ley vigente actual. Y además es regresiva, es decir, y el derecho ambiental siempre es progresivo, digamos. Vos podés buscar una mayor protección de la salud y del ambiente, pero nunca menor, nunca ir para atrás. Y esta ley, increíblemente, que realmente, vamos a decirlo entre comillas, no se entiende, pero sí se entiende, ¿cómo pudo haber sido votada por el Senado de la provincia de Buenos Aires? Porque es claramente, como vos planteabas, anticonstitucional, ¿no? Uh-huh. Gabriel, hay un tema que nos llama mucho la atención, que esta iniciativa es del senador Alfonso Colareco, del bloque del peronismo bonaerense, y paradójicamente es el presidente de la Comisión de Ambiente. ¿Cuáles son los argumentos que tienen los legisladores, y este en particular, para justificar este proyecto? No, los argumentos son absolutamente ridículos, no hay argumento. Esto es parte también de por un lado, ya nadie puede, ningún político puede mirar para otro lado cuando se habla de ambiente. 10 años atrás o 15, nadie le daba importancia. Ahora los políticos ven que la gente se moviliza por temas ambientales, y entonces creen que maquillándose de verde, porque es eso, son maquillajes verdes, digamos. Se hacen los ecologistas, se hacen los que defienden el ambiente, pero en realidad no hay nada de eso. Es simplemente un maquillaje que se ponen para intentar, a través de esa manera, hacerse los que les preocupa el ambiente. Pero, digamos, esto del senador Colareco es claramente, no tiene nada que ver con la ecología ni con el ambiente. Y si vos seguís buscando, en proyecto de Colareco, increíblemente propone hasta hacer fracking en la provincia de Buenos Aires. Así que, es claramente un ejemplo de que intenta meterse por ese lado en el Congreso y nada más. A esto sumar también la perspectiva del campo que se puede tener en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Leonardo Sarkis, el ministro de Agroindustria de Buenos Aires, es el ex gerente de Monsanto, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, es claramente hay una profundización de un modelo que se venía gestando, pero actualmente ya no hay intermediarios políticos, frente a los ministerios están realmente los ex gerentes de las grandes corporaciones, se han eliminado las retenciones y van por más, ¿no? Incluso ahora te comento, por ejemplo, que me decían ayer abogados que el proyecto este entró en diputados, pero entró a 3 comisiones, entonces si sale con dictamen positivo de esas 3 comisiones, se transforma en ley. Pero ninguna de esas 3 comisiones es salud. Manejan las comisiones para tratar de ver si ahí pueden sacar los votos como para llevar adelante este proyecto anticonstitucional. E increíblemente, un proyecto de este tipo no pasa, por ejemplo, no es analizado hasta el momento por la Comisión de Salud, uh-huh. Lo cual es realmente increíble, ¿no? Gabriel, hablábamos del impacto de los agroquímicos, de las fumigaciones en la salud, en el ambiente, pero nos parece también importante poder hablar del impacto social que tienen este tipo de prácticas, y justamente en una zona como la que das clase, allí en Saladillo, ¿cuál es el impacto en las relaciones, en los modos de comprender los pueblos, las ciudades cercanas? ¿Cómo se ha modificado este lazo comunitario a partir del monocultivo? Mira, realmente es una situación delicada, porque vos sabés que en los pueblos chicos, como por ejemplo Cazón, que es un lugar hermosísimo que está dentro del partido de Saladillo, donde hay una escuela agropecuaria, Es una población muy chica, estamos hablando de 400, 500 habitantes. Por lo tanto, todos se conocen y entonces todos son o parientes o son amigos o son conocidos o se encuentran en el bar del pueblo y eso hace muy difícil la relación, ¿no? Porque, digamos, ellos saben, ellos ven los problemas que hay, ellos entienden, lo ven, por ejemplo, claramente a partir de la biodiversidad. Ellos, digamos, vos hablas con ellos y te dicen no hay más sapos, no hay más mariposas, es decir, en eso lo ven claramente, se dan cuenta que eso es consecuencia de un modelo que ha cambiado, porque antes Saladillo, sobre todo en un lugar ganadero, con mucha chacra, con gente viviendo en el campo, ahora no vive nadie en el campo, lo manejan grandes empresas, y ahora otra vez al sacar las retenciones esto se profundiza. Pero te quiero decir que esto es difícil, la denuncia, ¿no? Porque a veces la gente tiene que denunciar a su propio pariente, a su propio hermano. Hay muchísimos casos de esos, ¿no? Y complica, realmente complica mucho la situación, porque es como que después, digamos, a la persona que vos crees que te está envenenando o que está haciendo mal las cosas porque no está cumpliendo con una ordenanza, después te sentás a comer, a veces en tu propia casa, porque puede ser un primo, un pariente cercano, un amigo que te lo encontrás en el bar, y ha modificado, realmente ha modificado muchísimo las relaciones, y muchas veces la gente opta por el silencio, uh-huh. Aún sabiendo que digamos que de esa manera no va a lograr nada, ¿no? Pero se han modificado mucho estas relaciones que había antes en el campo, y el campo básicamente hoy es un lugar despoblado, donde vos fíjate que no es casualidad que no tengamos más un ministerio de agricultura, o sea, se ha sacado la palabra cultura y hoy tenemos un ministerio de agroindustria. Entonces el campo ya no tiene nada que ver con la cultura, aparentemente, para algunos gobiernos, ¿no? O algunos funcionarios. Uh-huh. No tiene nada que ver con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con una forma de ver las cosas, con un lugar donde vivir, ¿viste? Es como que tiene que ser un lugar donde produce una mercancía que, como miran el mundo con la tecnología de punta, en el mejor de los casos hay que industrializarlo para no vender una materia prima, entonces lo llaman agroindustria como algo, digamos, como una muestra del progreso uh-huh. en el mundo de hoy, y le sacan la palabra cultura, ¿no? Creo que con eso se define un montón de cosas de este modelo, que ellos mismos han denominado, porque no es un nombre que le han puesto los ecologistas o los ambientalistas, ellos mismos lo han denominado agronegocio. Es un lugar donde simplemente lo que se busca es hacer negocio, no tiene nada que ver con el hambre en el mundo, no tiene nada que ver con producir en forma sustentable, el tema es hacer un negocio y nada más. Y bueno, y esto trae consecuencias graves. Uh-huh. Pensando en tu rol como docente de la Escuela Agropecuaria de Cazón, ahí en Saladillo, me pregunto las dificultades de explicarle a un pibe la importancia, por ejemplo, de la agroecología o tal vez, no sé, conceptos como la agricultura familiar y demás, claro. Mientras ven al primo con una 4x4 que en un año la juntó en pala, ¿no? Sí, sí, es difícil. Realmente te digo que es muy difícil porque, bueno, digamos, programas como el tuyo, por ejemplo, que llamen porque les preocupa estos temas, digamos, los grandes medios de comunicación, los chicos escuchan las publicidades y van todas en sentido contrario, entonces o leen el diario o incluso ingenieros agrónomos que dan clase o que conocen ellos y que están totalmente a favor del modelo porque aparte fueron formados así en las universidades, entonces como que los chicos, entra un profesor y le dice no, bueno, se pueden aplicar los productos químicos, si se aplican bien no hay ningún problema. Se va ese profesor, venimos nosotros y le decimos todo lo contrario y los pibes, bueno, realmente es complicadísimo. Yo creo que tiene que ser una política de Estado, decir, bueno, a ver, ¿qué queremos? ¿Qué es el campo? ¿Para qué sirve el campo? Vos le preguntás a los chicos cuál es el principal objetivo de la producción agropecuaria y te dicen hacer plata. Después empezás a hablar con ellos y le decís, pero ¿cómo hacer plata a cualquier costo, contaminando el agua, enfermando? Bueno, no, empiezan a entender, ¿no? Pero lo primero que les surge no es producir alimentos para paliar el hambre en el mundo. Es producir plata porque es lo que masivamente le taladra la cabeza en forma permanente, ¿no? Uh-huh. Gabriel, hoy es un día particular porque está llegando la marcha federal a este epicentro de Plaza de Mayo, trabajadores de distintas partes del país que vienen a reclamar acá contra el ajuste, contra el tarifazo. Y justamente en estos días venimos charlando mucho de la articulación posible entre los distintos sectores que están demandando mejores condiciones de vida. Y a veces vemos esas luchas, obviamente, muy separadas, ¿no? Por un lado las luchas urbanas, por otro las luchas laborales, por otro las socioambientales, por otro las que tienen que ver con espacios culturales y medios comunitarios como el nuestro. ¿Dónde ves esa posibilidad de articulación de luchas? Y si tal vez en un lugar más chico como en el que vos vivís y llevas adelante la militancia y tu oficio, se ve más claramente esa posibilidad de articulación. ¿Ves posibles esos caminos en conjunto? Sí, la verdad que está buenísima esta pregunta que haces, porque creo que es el gran problema es que se nos hace muy difícil en general mirar el sistema en su conjunto. Entonces, cada uno ve pequeños pedacitos, pero no alcanza a visualizar el sistema en su conjunto. Acá en Saladillo ocurre lo mismo, porque lamentablemente las ciudades, como te decía recién, son cada vez más pobladas porque la gente se va del campo, y entonces ciudades chicas empiezan a tener los mismos problemas que las ciudades grandes, desde los basurales hasta el agua que no alcanza, o mismo los el tránsito, empiezan a aparecer los semáforos, los parquímetros, esas cosas increíbles, ¿no? O los edificios, que cuando nosotros llegamos a Saladillo 25 años atrás, eran todas casas. Bueno, ahora ya están empezando a cambiar el ordenamiento territorial para poder hacer edificios. Pero yo creo que es posible trabajar en conjunto, y yo te puedo decir que la semana pasada, en ese sentido, tuvimos algo sumamente positivo, que fue movilizarnos y hacer una asamblea abierta en una escuela pública de Saladillo para informar sobre de qué se trataba este proyecto de ley de Colareco y cuáles iban a ser los problemas, invitando a todos los gremios, sobre todo invitamos especialmente a los docentes por el tema de las escuelas y los chicos y la cercanía de las fumigaciones. Y vinieron realmente, primero vinieron de todos los partidos políticos. Vino gente de muchísimos gremios, vinieron ciudadanos independientes, algunas entidades del campo también, que mostraron algunas discrepancias, pero estuvieron ahí en la asamblea, y salió con eso un documento que se presentó en el Consejo Deliberante, rechazando, pidiendo que se rechace este proyecto de ley, que Saladillo tiene 3 diputados provinciales, entonces que el Consejo le pida a esos diputados que trabajen en contra de esa ley, y eso fue votado por unanimidad este martes, el martes que pasó, después de que se juntó la gente en la escuela, que se hicieron conferencias de prensa, y se elaboró este documento. Bueno, el Consejo Deliberante ahí lo tomó, se juntaron firmas, por supuesto, se hizo una campaña, y ahí recién lo tomó el Consejo Deliberante, y por unanimidad rechaza en Saladillo, digamos, le dice no a esta ley de Colareco. Y eso es una muestra de que, aún con algunas pequeñas diferencias que podamos tener entre distintos grupos, cuando se toma un objetivo común y algo que es como el tema de la salud pública, el ambiente o la vida, que son en realidad derechos humanos elementales, es posible, con esfuerzo seguramente y ejercitando un poco, porque por ahí no es a lo que estamos acostumbrados, pero es posible trabajar en conjunto y sacar cosas positivas, como por ejemplo esto, que obviamente no significa que la ley no vaya a ser aprobada, pero si todos los consejos deliberantes y toda la gente en los distintos pueblos de la provincia se movilizara y se lograra esto, creo que sería más que importante. Gracias, Gabriel, por este contacto, y estaremos muy atentos a lo que ocurra con esta ley ridícula que los puede afectar tanto en la vida cotidiana. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes por preocuparse por estos temas y, bueno, agradecerle la comunicación. Buen día y buen fin de semana para vos. Chao, gracias igualmente. Gabriel Arizna Barreta, ingeniero agrónomo, productor agroecológico y docente de la Escuela Agropecuaria de Cazón en Saladillo, provincia de Buenos Aires, oponiéndose a este proyecto ridículo para reducir las distancias de fumigación, es decir, que los aviones con glifosato puedan pasar más cerca de la zona zonas habitadas. Lo más ridículo de todo es que la iniciativa es de un senador, Alfonso Colareco, del bloque del peronismo bonaerense, que paradójicamente es el presidente de la Comisión de Ambiente.